Hablaremos de festejos, de fiestas, de festividades, no sé cómo decirlo mejor, en la antigüedad clásica y aún en la China. Es un catálogo caprichoso de fiestas populares. Empezamos por cualquiera. La fiesta de Adonis. Esta fiesta celebraba el deseo sexual de las mujeres. Buenas tardes, terminó el programa. Esa es una fiesta. Eso es lo que yo llamo una fiesta. Mire lo que celebra. Y Adonis era un muchacho hermoso, hijo en realidad, de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, y su hija Esmirra. Esmirna o simplemente Mirra. Bueno, parece que Afrodita, enojada con la familia, andás a ver por qué desaire, despertó en Esmirna el deseo de seducir a su padre. Parece que el padre se resistió por 12 noches, o por 11, y en la duodécima, no sé si emborrachado o engañado por un disfraz de Esmirna, se unió incestuosamente a ella. Bueno, tiempo más tarde se dio cuenta de que había sido engañado y que había yacido con su hija, el rey Tías. Y empezó a perseguir a su hija, pero para matarla. Enojado con ella por haberlo engañado y haberlo obligado a yacer con ella. Ante el peligro, Esmirna salió corriendo y la diosa Afrodita la convirtió en el árbol que hoy lleva el nombre de Mirra. 9 meses más tarde, aquella metamorfosis, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Era el hijo de aquellos amores incestuosos, metamórficos y un poco vegetales. Artemis, que era la diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que no deseó jamás a Adonis, porque era hermoso y todo el mundo lo deseaba. Y de bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Ahora bien, en la fiesta de Adonis, la fiesta que conmemoraba estos hechos, participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que en Grecia eran las que eran excluidas del simposio. El simposio era un banquete griego para hombres, pero también para prostitutas. Especialmente no podían asistir las mujeres comunes, las amas de casa. Y para esas mujeres era la fiesta de Adonis. Pues las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Era la arquitectura de las casas privadas. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por la habitación destinada a los invitados, ni en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el fondo, en una habitación llamada el gineceo, naturalmente. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Y en el tejado plantaban lechuga en pequeñas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso. Ahí permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había, como en el simposio, una competición, pero sí lascivia. No sé si me interpreta lo que quiero decir. Claro, ¿cómo que? Mucha lascivia. Esta fiesta de mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el gobierno, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como por ejemplo Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta fiesta y otras también. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Y plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo, y lo juzgaba estéril. Sin embargo, plantar lechuga en junio, en julio mejor todavía, suena muy lascivo. ¿Por qué? ¿Qué le parece si vamos a plantar lechuga en julio. Suena muy obsceno, ¿no? Plantar lechuga suena obsceno. Plantar lechuga suena muy obsceno ya de por sí. ¿Qué le parece si vamos a plantar lechuga? Además, si usted mientras tanto enarca las cejas y hace gestos con las manos, todavía es más explícito. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían la vista gorda. ¿Vista gorda? Ah, la vista gorda. En un lugar que casi no pertenecía al mundo oficial. Dicen que esta es una... La historia de Adonis es una historia oriental. Una historia semítica, evidentemente. Ahí está el mismo nombre, Adonis, que se parece mucho al nombre de Dios. Se parece mucho a Adonai. Decían que en Biblos había un río, pasaba por ahí un río, y que el día de la fiesta de Adonis, ese río se ponía rojo por la sangre de Adonis, que había sido atropellado por un jabalí. Es una historia oriental. Y me estoy acordando de otra que me parece más divertida todavía que esta. No más divertida, en realidad es muy cruel. Que es la fiesta de Atis, o Ates, el hijo de Agdistis. Agdistis era un ser hermafrodita, que nació casi de un accidente, pero era hijo de Zeus. Y era un ser hermafrodita. Los dioses odiaban a ese ser. Y un día, enfermos de odio, de envidia, qué sé yo, lo castraron. Lo agarraron entre todos, no Zeus, ¿no? Los dioses que no eran Zeus, y lo castraron. Quedó entonces, de hermafrodita que era, quedó solamente... la mujer. Un ser femenino. Un ser femenino. Sin embargo, ese ser femenino había engendrado un hijo. Y este hijo, en realidad fue así. Le voy a contar. ¿Tienen tiempo? Sí. Cuando lo castraron, Agdistis, la parte castrada se convirtió en un almendro. Mire usted qué destino tan curioso. La hija del dios río Sangario se encontró con el almendro sin saber lo que había sido. Tomó una almendra y se la puso en el regazo. Quedó embarazada. ¡Epa! Quedó embarazada. De ese embarazo nació Atis, que era un muchacho muy, pero muy hermoso. Tan hermoso que todos empezaron a enamorar de él cuando creció. Creció el tipo, una pinta. Una onda así, tirón de power. Sí. Así. Muy bien, se enamoraban todas de él. Y entre las que se vinieron a enamorar, sin saber que era su hijo después de todo, estaba Agdistis, que ahora era una mujer, y lo vio y se enamoró. Y él contestó a esos amores, qué sé yo, pero los pastores que habían criado a este chico, Atis, lo alejaron de Agdistis y lo mandaron a un reino lejano a casarse con la hija de un rey. Cuando, el día mismo del casorio, ¿no? Estaban todos ahí, dice, bueno, ahora lo vamos a casar acá, a este muchacho Atis, con la hija del rey. ¿Y quién aparece en la puerta? Agdistis. ¿Embarazada? No, Agdistis aparece y dice, un momento. Cuando escuchó estas palabras, tenga mano, el Atis le agarró una locura y se castró. Se puso tan nervioso que se castró. ¿En esa misma ceremonia? En esa misma ceremonia. Fue una fiesta, imagínate vos. Arruinó la fiesta. Se suspendió casamiento. Imagínese un casamiento, el novio dice, momento. Me sobra algo. Y claro. Y lo peor de todo, el padre de la novia, este rey, también por locura contagiosa, también se castró. ¿Qué pasó? ¿La fiesta? Ahora, todo terminó en una tragedia, etcétera. Pero... Sí. Hubo posteriormente una secta que se formó para recordar a ese episodio anualmente, y se hacía una fiesta en la que casi nunca faltaba alguno o algunos que en medio de unos alucinógenos que probaban y de unas cañas con las que se embalurdaban y de unos vapores mefíticos que aspiraban, le agarraba un mambo algo, un mambo que se castraba. Terminaban castrando. Y andaban por la calle. Un día le voy a contar cómo era eso, porque tiene hasta algún costado muy muy gracioso, que algunos ya se lo voy a contar. Imagínense. Andaban por la calle, andaban por la calle castrándose, imagínense, no, ahí es un infierno esto. Sí. ¿Qué le parece? Esas son fiestas. No, señor. Impresionante. No me hizo acordar que yo se lo voy a contar bien después, pero me acordé al citar estas fiestas de Adonis, porque las dos tienen un origen oriental, no tiene mucho de griego. Vamos a otra fiesta, porque aquí, de esta me voy, te juro. Sí, yo entro en una fiesta y veo cómo viene la onda. Y ahí viene, digo, vamos, Barton. Ahí viene uno con un cuchillo, vámonos. Sí, trajemos. Mozo. Supende la parrillada. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad. Demeter presidía el ritual en su calidad de patrona, porque la trama de este rito se parecía a la historia de Demeter con su hija Perséfone. Sabe usted que fue secuestrada, Hades estaba como loco con esta chica, con Perséfone, y la secuestró y se la llevó al infierno. Se la llevó al infierno. Y ahí la tenía, en el infierno. Y Demeter empezó a buscarla por todas partes y no la encontraba. Mientras dura la búsqueda de Demeter, que era la diosa de la fertilidad, el mundo no florecía. El mundo no florecía. La cosa estaba gris, los árboles, las plantas, todo mustio. El príncipe de los dioses, Zeus, fue a entrevistarla a Demeter. Y le dijo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, mira, yo hasta que no aparezca la mina esta, mi hija, no voy a dejar que el mundo florezca. Zeus sabía que el hermano Hades la tenía en el infierno. Y fue. Dijo, mira, flaco, devolvésela. Pero aquí viene un detalle burocrático que es interesante para todos aquellos que vayan al infierno. Perséfone ya había comido en el infierno. Del infierno podés volver siempre que no hayas comido allí. Upa. El que come en el infierno ya no puede regresar. Podés regresar hasta tanto comas el primer bocado. Y Perséfone había comido. Así que lamentablemente dijo, Hades, yo te la devolvería, pero no se puede, qué sé yo. Pero en vista de que el mundo se moría, llegaron a un arreglo. Y Hades aceptó tener a Perséfone solamente 3 meses al año. Y los otros 9 meses iba a estar Perséfone con su madre en la tierra. Y durante esos 3 meses las plantas no florecen y el mundo está... Es el invierno, ¿no? Es una deliciosa historia que explica la aceptación. Es mucho mejor que eso de que el ángulo del sol, que el día, que me broma. Eso es, el único que lo puede creer es Carl Sagan. Son todas supersticiones, ¿no? Y había un festejo un poco repugnante, ¿no? Ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los metían en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. No. Después iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Eso el primer día. El segundo día ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa mezcla pestosa sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las muchachas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra en aquel periodo, ¿no? Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición agachadas en el suelo, que no es la mejor, le digo, para la abstinencia, y así se quedaban. Y prendían, atención amigas, ramas de sauce para apagar el deseo. Ramas de sauce. Usted prende ramas de sauce y se aspira el humito, se le apaga el deseo. Yo hace mucho tiempo que en vez de novia tengo sauce. Pero qué linda receta, ¿eh? Cuando una está desesperada y anda atrás de un mal hombre que no se merece lo que uno hace por él, tranquilamente le prende fuego un sauce y adiós, adiós mi plan, nada de deseo ni nada, digamos. Bueno, en fin, me gustó eso. Bueno, cuando terminaba ese periodo, realizaban, bueno, volvían con sus esposos y todo, todo volvía a la normalidad. Última fiesta, o quizá anteúltima, el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino que nosotros hemos visto festejar, los numerosos chinos que... Sí, en el barrio chino. En el barrio chino, que tiran cohetes. Parecen unos dragones. Sí, el tipo con un dragón de papel, son varios tipos que... qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquel periodo, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Bien. Ricos y pobres preparaban unos sobornos para el dios del hogar, al dios de las puertas. Se decían que aquellas divinidades subían al cielo justamente el día de Año Nuevo para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores para que dieran un informe favorable con una gran siete. Muy bien. En las calles y en los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. Qué lindo, ¿no? En las tiendas de la ciudad, seguramente habla de Hangzhou, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias. Buenas tardes. Había mercados ambulantes que vendían petardos, o también, que era lo mismo, cañitas de bambú con pólvora. Los vendedores de cohetes solían contratar mirones y cada tanto tiraban un cohete de muestra y los mirones, los contratados, fingían susto para mejorar las ventas. ¿Entiendes? Supongo que yo vendo cohetes y lo tengo a Barton de Grupé. Por ahí tiro un cohete cualquiera, póngase nada más. Y yo, ¡oh! Y usted, dice, voy a asustar a mi señora esposa y me lo compraba todo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares, los genios del hogar y toda la burocracia. Las mujeres llevaban adornos para el marote en forma de mariposa. Sus vestidos eran blancos. Después, por ahí salían a la puerta. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban por las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta, como por ejemplo la dignidad. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente una superstición inventada por los mercaderes chinos. Claro. Bueno, y esto es todo lo que tengo que decir de esta fiesta del Año Nuevo Chino. ¿A usted qué fiesta le gustó más? ¿La de las que plantaban lechuga en la terraza? ¿La de que se revolcaban con los chanchos? ¿La de los que se castraban? La de la castración es interesante para mirar. ¿Ah, sí? No para participar. Es lo gusto que tiene el Barton. Es exótica. Yo sabía que este tipo era un poco raro, ¿eh? Es una fiesta exótica. Nada que ver con ponerle rolón. Rolón, el tipo, eso no se le iba a decir nunca, un rolón. ¿A usted, Guile? Si quiere lo dice mañana. No, a mí. La de Adonis, que ahí no se castraban, pero quedaban rienda suelta ahí, medio... Esa me gusta. Medio orgía. Me gusta porque es alegre. No... Y la de las mujeres en los techos también. Pero no dejaban entrar a los tipos. Prefiero la de Adonis. Bueno, muy bien. Nosotros hemos ido a la discoteca a consultar al discotecario acerca de estos asuntos. Nos trató muy mal. No, es un tema difícil. Por ahí música china puede tener. El Año Nuevo Chino. La música china no existe. ¿No hay? Me dijo, en la China no hay música. Lo que hay es una cosa que hacen así, pero no hay música. Qué raro eso que es. El discotecario tiene unas ideas musicales muy retrógradas. Al final me dio para que bailen los muchachos Porque a él le pareció. ¿Y qué tiene que ver? Es que es una fiesta. ¿Una fiesta para qué es una fiesta? Todos bailan en la fiesta. Para que bailen los muchachos, dijo el tipo, con lógica irreprochable. Entonces vamos a escuchar este tango que se llama Para que bailen los muchachos y que toca Aníbal Troilo con el cuarteto de Roberto Grela. Adelante. Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Pa' que bailen los muchachos.